Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos minutos hablábamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para repasar las conclusiones principales de lo que ha sucedido ayer con el referéndum en nuestro país y que puede suceder a partir de hoy en lo que tiene que ver con el gobierno de nuestro país. También es bueno, con el mismo espíritu, saber de qué forma se ha vivido desde el sí esta experiencia. Y es por eso que estamos en comunicación con quien es el coordinador de la Comisión Nacional Pro Referéndum en representación del PIT-CNT y presidente de FENAPES, Federación Nacional de Enseñanza Secundaria, José Olivera. Buen día, José, bienvenido. Gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Este referéndum tuvo la particularidad que el inicio de toda esta historia no tuvo origen específicamente en un partido político, sino en los gremios integrantes del PIT-CNT, que en definitiva fueron los que dieron el primer paso para salir a levantar las firmas y después recorrer el resto de este camino. Como experiencia sindical, ¿qué ha significado este referéndum para ustedes? Una experiencia muy importante, particularmente por esto que tú señalas en la pregunta. Es una iniciativa que nace, surge desde el movimiento sindical, que luego se va extendiendo a otras organizaciones del campo popular que tienen expresión social muy concreta. Allí aparece todo el papel de la intersocial como espacio de articulación del movimiento sindical con el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo, los feminismos, organizaciones defensoras de derechos humanos, de organizaciones ambientalistas, y eso va generando toda la red de articulaciones de un campo popular que venía bastante atomizado, que venía bastante fragmentado, y obviamente que a medida que allí se fueron tomando distintas definiciones, fue generando eso las condiciones para que otros actores se sumaran, y allí el resumen final se da con la incorporación de fuerzas políticas partidarias, en primer lugar, obviamente, el Frente Amplio, grupos vinculados a Unidad Popular en un principio, luego dirigentes y militantes intermedios, particularmente pertenecientes a partidos de la coalición. Por lo tanto, fue una experiencia muy importante desde el punto de vista, yo diría, de dos fenómenos que hay que poner arriba de la balanza a la hora de hacer los análisis. Uno es la capacidad de iniciativa, la capacidad de pararse desde el movimiento sindical como un interlocutor válido de nuestra sociedad, a pesar de que muchas veces es atacado por distintas maneras o de distintas formas. Y lo segundo es la articulación de comenzar a generar una síntesis que trascienda lo político partidario de una parte de la sociedad en un lugar que está dividido en dos. Y esto es algo innegable. No está solamente dividido en dos en materia electoral o en una instancia concreta. Uno lo ve en la vida cotidiana y nos parece que la gran contribución que el movimiento sindical hizo en todo este proceso fue tratar de generar algún espacio entonces de coordinación, de articulación de esa otra mitad del país que incluso, vamos a ser claros, tiene hasta demandas no solamente a quienes hoy gobiernan, sino también a quienes hoy son oposición. Y bueno, creo que es una expresión genuina, una expresión incluso más abarcativa de la que pueden expresar los propios partidos políticos. Creo que vamos a coincidir en pensar que de repente personas que están afiliadas, trabajadores que están afiliadas a algunos de los sindicatos que participaron de toda esta experiencia, llegado el momento, también pueden haber votado por el no y no por el sí. Pero en definitiva, más allá de eso, sin duda también que la incorporación a esta iniciativa del Frente Amplio desde el punto de vista institucional le dio un gran empuje a todos los objetivos que de repente fueron alcanzando y que no solamente puede estar reflejado en el triunfo o la derrota de ayer, sino como una forma también, y esto va por mi cuenta y de repente no sé si lo vas a coincidir o no, encontró el Frente Amplio en un momento, digamos, de demasiada quietud después del resultado de las últimas elecciones nacionales y terminó siendo un aliciente importante para generar de vuelta la militancia, salir a la calle y que Con el resultado a la vista de hoy, puede significar un gran empujón para que el Frente Amplio ya siga de largo para las elecciones del 2024. ¿Coincides conmigo? Yo creo que tú planteaste muy inteligentemente tres aspectos que a mí me interesa resaltar en términos de análisis. En primer lugar, en una sociedad partida en dos, como la que tenemos en Uruguay, es claro que dentro del movimiento sindical hay actores que tal vez votaron por el no, o tal vez votaron en blanco, o tal vez votaron en blanco. Lo mismo ocurre al interior de las propias fuerzas políticas Frente Amplio. Uh-huh. Alguno tiene la impresión de que el Frente Amplio, por ejemplo, no logró fidelizar toda su votación de octubre del 2019 en esta instancia electoral. Y esto es un fenómeno que hay que incorporar en el análisis, porque en algún punto allí sigue existiendo, y habrá que escuchar con orejas muy abiertas, fundamentos para que haya una parte del electorado que asuma esta posición. Y de esto, reitero, es tan válido para el movimiento sindical como para el propio Frente Amplio. Lo tercero, yo no tengo elementos para pensar cuál es la perspectiva que pueda estar trazándose hoy el propio Frente Amplio. Porque para nosotros que venimos del campo del movimiento sindical, de las organizaciones sociales, este es un eslabón táctico en una discusión mucho mayor, y en temas que están por delante y que se vienen hacia adelante. En primer lugar, creo que de todas formas ayer quedó un mensaje claro, yo lo dije, ni bien se conoció en nombre de la comisión la primera precisión de votos. Hay dos mensajes claros que salen de este resultado, más allá de que no se haya logrado el objetivo. Creo que hay una buena parte de la sociedad que le está diciendo a este gobierno y al que venga, que no se puede gobernar de cualquier forma, que no se puede aplicar la urgente consideración como un procedimiento de aprobación de leyes que es constitucional, que está pensado para situaciones de urgencia o de emergencia, para aplicar todo un programa. Creo que este es un primer mensaje. Y que en algún sentido, más allá de la ratificación de la ley, no, yo escuché con mucha atención al presidente de la República anoche, con mucha calma y mucha mesura, sin grandes festejos, decir, bueno, esto está saldado, pero no quiere decir que esto está saldado de aquí para siempre en términos de el procedimiento. Y lo segundo es que nosotros precisábamos rearticular una buena parte del campo popular como expresión más amplia por otras peleas que se vienen hacia adelante. O el propio presidente, si uno mira la agenda que planteó anoche, plantea enormes desafíos, que si lo hace desde la imposición y no desde el diálogo que tiene que trascender a los partidos. El presidente Ancho insistió mucho con el diálogo con el Frente Amplio. Yo creo que es seguir desconociendo que en este movimiento hubo otros actores que tienen capacidad de interlocución, que tienen capacidad de movilización más allá de la fuerza política Frente Amplio, que tienen que ser convocadas a discutir algunos de los grandes temas que están planteados en la agenda, como por ejemplo el tema de la seguridad social, como por ejemplo la reforma educativa. Entonces, desde esa perspectiva siempre visualizamos este planteo político del referendo como un elabón táctico y una concepción estratégica mucho más amplia. Si en ese marco el Frente Amplio está evaluando, o mejor dicho, está concatenando este elemento táctico con una perspectiva 2024, yo la desconozco, porque entre otras cosas no tengo ningún organismo, dirección, no participo de ese tipo de debates, pero sí lo que quiero resaltar es cómo lo visualizamos desde la otra parte de este movimiento, desde la otra parte sustantiva e importante, porque nadie va a desconocer la capacidad de inserción territorial que tiene Frente Amplio por su estructura, pero también debemos reconocer que a nivel del movimiento sindical con una potencialización de filiación de 400.000 militantes, tiene también una inserción que más reducida, obviamente, que la de Frente Amplio, pero que tiene capacidad, reitero, de convocatoria y de movilización. Mencionabas lo que dijo anoche el presidente de la República. También el presidente de la República dijo que de las 400 y pico de leyes que incluye la LUC, más de 200 fueron consensuadas con representantes de la oposición a nivel parlamentario. Pero a su vez también, el mismo Lacalle Pou, antes de ser presidente, hablaba de que todo lo que en 15 años desde la oposición se le envió a nivel parlamentario al Frente Amplio, nunca lo tuvo en cuenta y definían como que pasaban la aplanadora y allí se votaba todo lo que el Frente Amplio proponía y no se escuchaba a la oposición. En definitiva, lo que puedo interpretar de tus palabras es que ustedes aspiran a que no solamente el gobierno y la oposición fijen, valga, no es una redundancia, pero suena como una redundancia, fijen posición sobre estos temas, llamando a representantes sindicales a la mesa de negociación. Miren, yo creo que el Uruguay hoy tiene enormes desafíos en un mundo convulsionado como el que nos está tocando vivir. Y la construcción de grandes acuerdos en torno a las grandes políticas públicas no puede quedar limitada solamente a un consenso entre partidos políticos. Y esto no es cuestionar la democracia representativa ni que se le parezca. Pero sí nos parece que en algunos temas que tienen que ver con la generación de empleo, que tienen que ver con la inversión pública, que tiene que ver con la situación salarial, las jubilaciones, las pensiones, que tiene que ver con la situación de los precios, el gobierno, que es quien tiene que dar en este caso las cartas, debiera hacer el esfuerzo de convocar un espacio mucho más amplio que de los propios partidos que están con representación parlamentaria. Y así como reclamamos un espacio donde poder articular y discutir estas políticas públicas, está claro que no estamos reclamando un lugar exclusivamente para el movimiento sindical. Aquí en esa mesa se tendrían que sentar los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, se tendrían que sentar las organizaciones representativas del mundo del trabajo, entiéndase las organizaciones que nuclean a empresarios del campo y la ciudad, así como también los trabajadores. En otros temas como el de la seguridad pública, que sigue siendo un tema fuertemente en debate, fuertemente reclamado, tendría que ser convocada distintas organizaciones que tienen muchas cosas para aportar y decir, desde aquellas que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos, aquellas que trabajan en la perspectiva de la reeducación, la propia academia, que tiene mucho para hacer en términos de aportes, así como lo hizo en todo lo que fue la situación de pandemia desde el punto de vista de grupo asesor científico. Es decir, nadie quita el carácter representativo de esa democracia. No se trata de deslegitimar ese carácter, sino que nos parece que ciertas políticas públicas debieran reunir un fuerte consenso político y social que le den ese estatus y esa característica de política de Estado, que incluso tienen que tener como perspectiva trascender un periodo de gobierno. Y ese es el gran desafío que en Uruguay, en este lugar partido en dos, funciona como un sistema de bloqueos permanentes donde muchas veces no se convocan a esos espacios o no se escuchan a los que tienen algo para decir, simplemente porque no comulgan por el 100% de un proyecto político o de un programa. Creo que ese es un error que lo que nos va ubicando es a generar cada vez más distorsiones, mucho más ruidos en el diálogo, que en vez de tender puentes que permitan construir esas políticas públicas. Pero, José, pero una y otra vez el presidente reitera que pocas veces se ha visto un presidente con tanto diálogo de puertas abiertas recibiendo a todo el mundo. ¿No es así? Sí, pero mire, una cosa es montar un diálogo en términos casi de espectáculo, de escenario, otra cosa es el resultado de ese diálogo, que no es el no ponerse de acuerdo. Uno ha visto que el presidente recibe efectivamente, no es para discutirlo esto porque los hechos sí lo demuestran, pero el tema es que hay que ver el alcance efectivo de ese diálogo. ¿Para qué se hace? Mire, si a usted le parece, o a la audiencia le parece, o al presidente le parece, que en el marco del tratamiento de la ley de urgente consideración del Parlamento, las distintas organizaciones sociales, sindicales, la propia academia, tuvieron en el mejor de los casos 15 minutos para opinar sobre un proyecto que en aquel entonces tenía más de 500 artículos, bueno, uno dice, está seriamente comprometida la calidad de ese diálogo, está seriamente comprometida la calidad y la profundidad de ese intercambio. Y esto es lo que no puede darse en algunos de los desafíos que tenemos hacia adelante. En términos de seguridad social, esto va a quedar limitado exclusivamente en la reforma, en lo que dijo un comité de expertos, o va a haber algún otro espacio que permita por lo menos construir 3-4 grandes consensos en torno a un tema que sí es de preocupación constante de los distintos gobiernos y yo diría de la sociedad en su conjunto. Es ahí la diferencia, no es cuánto yo recibo o cuánto hago a quienes no recibo, sino a la profundidad y a la calidad de ese diálogo. José, sinceramente, a nivel personal, el día que salieron y se levantó la primer firma, ¿pensaste que en la otra punta de ese camino que empezaban a recorrer iba a estar este resultado de ayer? Que en definitiva, en aquel momento se salía a levantar las firmas para conseguir 800.000 firmas para lograr que el referéndum se hiciera. Bueno, ahora, el camino tuvo de repente la extensión esperada, o por lo menos que se habían puesto como objetivo. ¿Qué reflexión te merece lo de ayer? Perdón, sí, mira, yo soy uno de los que le tocó correr este camino prácticamente desde el día uno. Desde el momento que comenzamos en el marco intersocial a intercambiar visiones, opiniones, en el momento que comenzamos a generar la propia discusión a la interna, el unito sindical, las definiciones que hubo que adoptar. Después estuvimos en la búsqueda de aumentar, de convocar a nuevas organizaciones a ese proyecto, en la definición de los artículos, que no fue nada fácil y que nos llevó varios meses. Y cuando el 29 de diciembre comenzamos el proceso de recolección de firmas, bueno, uno sabía que esta era una especie de pelea de David contra Goliat, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, teníamos una buena parte de la academia que nos lo dijo en diciembre, nos lo dijo en febrero, que era una quimera lo que estábamos planteando, porque era prácticamente un imposible por el contexto en el cual vivía el país, por el apoyo que el gobierno tenía a partir del manejo de la pandemia, es decir, una serie de factores. Vimos caerse la campaña de recolección en más de una oportunidad y hubo que salir a convencer, a conversar y organizar para levantar. Tuvimos días previos donde realmente la preocupación fue importante en términos de las dificultades que ofrecía, entre otras, la situación sanitaria para llegar a las firmas requeridas, y vimos también una cosa maravillosa que fueron 15, 20 días últimos donde, bueno, en definitiva, como nos hemos dicho más de una oportunidad, la propia militancia pasó por encima de las estructuras, se apoderó de la campaña de recolección de firmas y concretamos esa hazaña. Ahora, en todo este proceso uno siempre tuvo conciencia de la dificultad que era en el contexto actual, donde incluso se ha extendido hasta la luna de miel, entre comillas, ¿no?, con el gobierno, producto obviamente de ese fenómeno que es la pandemia. Y si a uno le preguntaba, bueno, después emprendimos el camino de la campaña en sí mismo, también con muchas dificultades, con limitaciones económicas, con una utilización del aparato del Estado en distintos niveles, en el marco de la campaña, que lo vimos a lo largo y ancho del país. Y miren, hace un mes atrás, algunas encuestas y algunos cientistas nos daban 10, 12 puntos abajo. El resultado de anoche, que no es de victoria, que no es de objetivo alcanzado, nos deja con un resumen, de mi punto de vista personal y una reflexión muy primaria, muy bien posicionados para seguir discutiendo hacia adelante algunas cuestiones de las que veníamos hablando hace un rato en la entrevista. Y esto yo creo que es el mayor resumen que tenemos. Y el gobierno tiene, reitero, la legitimidad de que el soberano tomó una posición en torno a la ley, pero también creo que inteligentemente el gobierno debiera tomar nota de algunos mensajes más allá del resultado que surge de la jornada de ayer. En verdad, no lo pensábamos en estos términos. Uh-huh. Obviamente que queríamos ganar, sabíamos las dificultades que existían para ello, y si uno mira la película, creo que el resultado por sí mismo es alentador, reitero, del punto de vista de la síntesis o el resumen que deja hacia adelante. Capacidad de interlocución, capacidad de articulación, capacidad de movilización, que nos parece no es un elemento menor para las organizaciones sociales y sindicales. José, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes, que pasen muy bien. Buena jornada. La conversación era con José Olivera, el coordinador de la Comisión Nacional Pro Referéndum en representación del PIT-CNT y presidente de FENAPES. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.